Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. O también puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Hoy es la sesión sexta y la última videoconferencia, o arranca la última sesión del curso, La vida en el centro, que como sabéis hemos llamado Frente a la restauración de la normalidad, el desafío feminista de cambiarlo todo. Y bueno, en esta última sesión la propuesta era sobre todo hacer un análisis, un repaso, una discusión colectiva sobre el último ciclo de gran movilización, de grandes movilizaciones feministas a escala transnacional y compartir un poco, analizar la masividad precisamente de estas movilizaciones, la radicalidad y especialmente también la transnacionalidad que las ha caracterizado desde el 2016 hasta el 2019. Y dentro de todo este conjunto de cosas, que a ver si nos da tiempo, porque son muchas, al menos de hacer unas pinceladas, también nos habíamos propuesto unas preguntas que también le hemos propuesto a Vero, ¿no?, para ir, ¿no?, tocando tierra. Y os voy a decir tres de las que habíamos propuesto para tenerlas un poco en la cabeza, aunque luego las recordaremos y nos surgirán muchas más. Una era: ¿qué desafíos se abren para las luchas feministas en un contexto pandémico que ha desnudado de todos sus disfraces las consecuencias más crudas de las políticas neoliberales a escala global? Y de las que antes estábamos hablando precisamente con Vero, ¿no?, que ya vamos viendo las orejas al lobo, pero bueno, sabemos que va a tener esto consecuencias materiales mucho más duras. La segunda era: estos últimos años de luchas feministas han logrado generar unas nociones comunes, unos sentido común compartido, se podría decir también, anticoloniales y antirracistas. Esto es una pregunta, no se da por hecho. Y la tercera pregunta es: ¿a qué retos nos enfrentamos y con qué herramientas feministas contábamos ya, cuáles hemos generado durante este tiempo, para no volver a la vieja normalidad y para no conformarnos tampoco con ninguna nueva normalidad que nos quieran vender, para seguir despatriarcalizando y descolonizando el mundo? Y para todas estas cosas, o sea, un poco ambicioso como siempre, para solo 2 horas de sesión, hemos invitado y tenemos hoy con nosotros a Verónica Gago, que es profesora de la Universidad, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín, y también forma parte del colectivo, entre otras cosas, del colectivo Ni Una Menos. Y yo le agradezco muchísimo que esté aquí y me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias, Vero, y bienvenida. Y con esto te paso la palabra. Muchísimas gracias, Marisa, por la invitación, por ser parte de este ciclo, con muchas amigas queridas, además. Y bueno, sí, son un montón de puntos, digamos, que creo que los podemos tocar e ir abriendo y ver después por ahí en cuál nos concentramos para la discusión o cuáles podemos profundizar durante la discusión. Para la primera parte de exposición, yo había pensado justamente tratar de estructurar estas características, ¿no?, del movimiento feminista del último tiempo. En primer lugar, me parece que lo importante, o lo que a mí me sirve, es tratar de pensar qué es lo específico de este ciclo, ¿no?, si podemos denominar ciclo. No sé si saben, pero en América Latina no nos gusta tanto hablar de ola, ¿no?, con toda esa, digamos, periodización que tiene la carga de inscripción en genealogías que por ahí suenan un tanto ajenas. Entonces, bueno, hay una discusión que me parece súper interesante, todo el tiempo abierta, de cuáles son las genealogías de los feminismos, pero digamos, teniendo esa discusión muy presente, sí creo que hay algunos elementos que nos permiten caracterizar el ciclo reciente, ¿no? Y esos elementos, yo diría, y lo anunciaba un poco Marisa, yo lo vengo trabajando en términos, en primer lugar, de la masividad. Creo que en eso hay un acuerdo generalizado, que es un rasgo que nos ha sorprendido, que caracteriza estos últimos años. Y yo creo que hay que entrar y tratar de profundizar de qué hablamos cuando hablamos de masividad. Porque, digo, la primera imagen que se nos viene es, por supuesto, la de las grandes movilizaciones en la calle, lo cual en sí mismo es ya de por sí algo muy importante, algo bastante original, que los feminismos tengan esa capacidad de convocatoria y movilización callejera a escala de masas, ¿no? De hecho, hablamos algunas compañeras acá en América Latina, a mí me gusta mucho ese término, de feminismos de masas, ¿no? Realmente con capacidades de convocatoria, pienso en Argentina, en Chile, pero también lo que fue la marcha Helenao en Brasil, que son caracterizadas en cada uno de los países como las muchas veces como las marchas, entre las marchas más grandes de del periodo democrático en nuestros países, ¿no? En Chile también se habla de la marcha más grande después del fin de la dictadura. O sea que hay ese nivel, digamos, de marca histórica también con la movilización feminista. Pero, digamos, siendo que esa es la imagen, digamos, que más rápido podemos aprender cuando hablamos de masividad, e insisto, muy importante, yo creo que hay que complicar esa imagen de masividad, porque muchas veces está rápidamente asociada a como momentos de espontaneidad, ¿no? Como si hubiese una cierta facilidad en esa convocatoria, y que rápidamente se la asocia a, bueno, una suerte de espontaneidad que no sabemos cuánto va a durar. Yo creo que hay que complicar esa imagen y pensar que esa masividad también es una masividad menos visible en el día a día. Es decir, que hay una prolongación de esa masividad en el impacto de los feminismos en la vida cotidiana, atravesando todo tipo de instituciones, digo, desde las casas, las calles, las camas, los lugares de trabajo, las universidades, los sindicatos. Creo que esa masividad por ahí es menos evidente en términos de una foto, ¿no? Pero es realmente la prolongación de esa masividad de las calles en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que no hay últimamente espacio o institución que se haya visto inmune al impacto, ¿no? Incluso en términos reactivos, podríamos decir, ¿no? Pero inmune al impacto de las movilizaciones feministas. Entonces, creo que esa masividad, por lo menos, tenemos que pensarla en ese doble plano, ¿no? Del momento más acontecimental, más público, más visible, callejero, y a la vez cómo esa masividad se prolonga de maneras menos evidentes, pero sí con otro régimen de visibilidad, podríamos decir, en el día a día, ¿no? Y en todos los espacios, ¿no? Eso creo que también hay que caracterizarlo y conceptualizarlo como masividad, ¿no? Y me parece que es también desafiar la imagen más conocida de la masividad, ¿no? Es decir, en segundo lugar, diría que esa masividad pensada en esta doble faz es lo que permite también entender la posibilidad de convocatorias tan grandes en ciertas fechas. Es decir, es una masividad que se construye, que se trabaja, que tiene un montón de trabajo político, activista encima, ¿no? Y que no son simplemente como una suerte de magia de consignas o de experiencia en términos de comunicación, ¿no? O capacidad de un periodismo feminista de convocar mágicamente a las calles. Creo que hay que poner mucho en valor el trabajo de activismo militante para ir produciendo y tejiendo esa masividad que después aparece en las calles y que, digo, y se sostiene, se prolonga y se propaga en la vida cotidiana, ¿no? Pero insisto en oponer a una imagen fácil, digamos, más mágica de masividad, esta idea de, bueno, cómo se sostiene y cómo se trabaja y cómo se produce masividad, ¿no? De nuevo, contraponiendo o haciendo un contrapunto con esta idea de espontaneísmo. Y ahí creo que que bueno, que es interesante pensar cómo esos momentos, por ejemplo, asamblearios, ¿no? Que yo trabajo bastante en el libro La potencia feminista, yo en particular en el libro refiero a las asambleas preparatorias para la huelga feminista del 8 de marzo. Pero ese dispositivo de asamblea se reproduce en un montón de instancias y más allá de la huelga, ¿no? Se reproduce cuando hay un conflicto laboral en una fábrica, en una universidad, se reproduce en un barrio cuando hay que discutir con qué recursos se cuenta para enfrentar una emergencia habitacional, se organiza entre colectivas feministas para garantizar aborto, bueno, antes de la legalización, en plena pandemia. Es decir, esa fórmula asamblearia, también por más que, bueno, insisto, yo la que cuento en el libro por ahí es también una de las imágenes más visibles porque son asambleas muy grandes, son asambleas preparatorias del paro, asambleas con muchísima participación, pero esa forma asamblearia es lo que sostiene también un cotidiano feminista en múltiples espacios, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo cotidiano para lograr esas movilizaciones de masas en momentos muy particulares nos permiten pensar otra relación entre cómo esa fuerza callejera se traduce en fuerza cotidiana para cambiarlo todo, ¿no? A mí ese es un poco también el punto que me interesa pensar, porque esto fue un debate también al principio, sobre todo de las grandes movilizaciones, cuando desde los medios de comunicación se decía sí, son muchas en la calle, pero después llegan a sus casas y las matan igual, o las siguen matando. Y es un argumento remanido, ¿no? Ahora nosotras acabamos de cumplir una fecha de ni una menos y se vuelve a decir, sí, mucha movilización, pero las cifras de los femicidios siguen siendo más o menos similares, ¿no? Siempre hay algo de la exhibición de los femicidios que es instrumentalizado como argumento contra la movilización feminista, ¿no? Como si el número de femicidios fuese la explicación de la ineficacia o la inutilidad de la organización feminista. Diciendo, sí, hacen todo esto, pero al final no cambia nada. Y ese argumento también se ponía muy fuerte al principio de las movilizaciones masivas. Bueno, se creen que tienen mucha fuerza en la calle, pero después vuelven a sus casas y están solas, ¿no? Entonces hay una fuerte estrategia de culpabilización, ¿no?, hacia el movimiento feminista. Justamente en el libro yo analizo algunas notas en particular y algunos argumentos que eran tanto jurídicos como de una suerte de expertise psicológica que decían las mujeres se creen empoderadas en las calles cuando ven que son tantas y eso les juega en contra después al interior de sus hogares, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una discusión que ha cambiado, que ha variado, pero que me parece que es importante pensar cómo esa masividad en las calles se traduce como poder organizativo para cambiar las relaciones sexoafectivas, de poder, de jerarquías patriarcales y coloniales en todas las instancias de la vida cotidiana. Entonces, este sería mi primer punto para tratar de poner algunos elementos a este concepto de masividad, que me parece, insisto, un rasgo singular de este ciclo. El segundo rasgo que quisiera remarcar tiene que ver justamente con la dinámica transnacional, ¿no? La importancia de, desde el principio de este ciclo de movilización, de esta repercusión inmediatamente transnacional, digo, por momentos más regional, por momentos más transnacional en el sentido de transcontinental, pero sí creo que nos da algunos elementos para pensar también cómo este internacionalismo feminista logra combinar, para mí de manera bastante virtuosa, un arraigo muy fuerte a las coyunturas locales particulares, a luchas concretas, a conflictividades muy situadas, y al mismo tiempo ser parte de esta coordinación transnacional que tiene distintas formas, ¿no? Algunas son más por, yo le llamo resonancias, ¿no? Es decir, una consigna o una imagen de movilización o una acción que repercute, que es traducida, tomada, reapropiada, reutilizada, a veces por coordinaciones como mucho más explícitas y trabajadas, digo, coordinadoras transfeministas, feminismos transfronterizos, encuentros internacionales, es decir, hay varias capas que podríamos señalar de cómo se produce, se organiza y se sostiene esta dimensión transnacional, ¿no? Pero me parece, insisto, que es un rasgo, a mí me interesa mucho pensar cómo, a diferencia de otras experiencias históricas de internacionalismo, en el ciclo reciente de los feminismos, ese internacionalismo no está estructurado, digamos, como un proceso de abstracción respecto de las luchas concretas, sino que logra combinar, ¿no?, justamente una gran atención, un gran arraigo en las situaciones particulares, en los conflictos muy territoriales, y al mismo tiempo convocar una fuerza internacionalista. E incluso sentir en esos conflictos que podemos decir, bueno, está ubicado en un barrio de tal lugar, está ubicado en el sindicato de las trabajadoras campesinas de tal lugar, y sin embargo la fuerza internacionalista aparece como una presencia concreta y como una fuerza específica en ese conflicto. Creo que este es un terreno de experimentación muy interesante, ¿no?, para pensar formas de coordinación, para pensar justamente cómo se va haciendo un ejercicio de traducción política, ¿no?, de pensar los feminismos en términos de ejercicios de traducción política. Digo, literales, desde que podemos pensar desde la performance de las tesis y la canción, no sé, mexicana, ¿no?, de Vivir Quintana, que ha sido reapropiada, reinventada, parte de un vocabulario y un lenguaje, ¿no?, que nos envuelve en una suerte de texto común y compartido, pero además que tiene una carga importantísima, y eso también me parece interesante, de reflexión teórica, ¿no?, de, por algo se llaman las tesis también, ¿no?, llevar la reflexión teórica a la calle, al canto, a la consigna, y a la vez cómo esas formas de coordinación han tenido un momento, me parece, muy importante, y este es el tercer punto que querría marcar, que es el relanzamiento de la herramienta de la huelga feminista, ¿no? Yo creo que el tercer punto que podríamos marcar como una característica muy importante de este ciclo de movilización es el relanzamiento de una herramienta tradicional del movimiento obrero, pero recreada, reapropiada por el movimiento feminista, ¿no? Entonces ahí creo que hay algo muy muy interesante, a mí en particular me interesa, porque ha sido de nuevo, de una manera masiva, una forma colectiva de poner la discusión del trabajo en el centro y de manera feminista, ¿no? Es decir, volver a ubicar una discusión sobre cuáles son los cuerpos explotados, cuáles son los territorios explotados y de qué manera lee el feminismo esa reorganización general del trabajo, ¿no? Es decir, cómo hacer para mí la huelga es un ejercicio colectivo de mapear las formas del trabajo desde la perspectiva feminista, ¿no? Entonces, es decir, a mí lo que me interesa mucho cómo se dio, y trato de reflexionarlo en el libro, es todo lo que cambia cuando la huelga deviene feminista. Es decir, cuando la huelga no es evidente a quién convoca, entonces abre la pregunta de efectivamente quiénes son las trabajadoras, trabajadores que pueden hacer huelga, en las realidades de trabajo hiperprecarizadas, en las realidades de trabajo donde muchas veces es difícil identificar que tenemos un patrón, un salario, ni hablar de inscripción sindical. Entonces, creo que la apropiación por parte del movimiento feminista de la huelga la convierte en una suerte, yo le llamo de pregunta e investigación práctica. ¿Quién puede parar? ¿De qué manera? ¿Qué significa parar en nuestras condiciones vitales y laborales? ¿Con quién nos organizamos para parar? ¿Quién hace visible nuestra ausencia en lugares de trabajo que no son reconocidos como trabajo? ¿No? Es decir, abre una cantidad de interrogantes prácticos, políticos, ¿no? Que para mí lo más interesante de nuestra experiencia acá fue decir, en vez de rápidamente decir quienes no pueden parar, y por lo tanto lo excluyente que puede resultar la herramienta de la huelga, invertir la pregunta y decir, ¿qué sería que la huelga feminista esté a la altura de incluir a todas, todes, los que supuestamente no están en condiciones de hacer paro, de hacer huelga? No digo paro porque paro allá significa desempleo, pero huelga. Acá le decimos paro. Entonces, creo que ese ha sido un desafío muy, muy interesante, ¿no? En vez de decir, bueno, pero si hablamos de huelga, solamente las sindicalizadas podrían darse incluso, ¿no? Se puede hablar casi en tono despectivo, el privilegio de la huelga, de quienes tienen salario, de quienes tienen sindicato, de quienes tienen los derechos que les permite hacer huelga. Creo que la huelga feminista ha dado vuelta esa pregunta y ha dicho, bueno, ¿cómo incluimos justamente a todas las que en principio estarían excluidas de la huelga? ¿No? Y entonces acá fue un debate muy interesante y creo que sigue siéndolo. Bueno, ¿qué significa parar cuando mi trabajo es en la calle? ¿Qué significa como vendedor ambulante? ¿Qué significa parar cuando dependo del ingreso cotidiano para vivir? Entonces, ¿por qué pararía o en qué condiciones? Pero también, ¿qué significa parar cuando soy trabajadora precarizada sin sindicato, cuando trabajo por tipo freelance? Bueno, toda la diversidad, ¿no?, de situaciones laborales y vitales que hoy sabemos que en general nombramos rápido con el nombre de precarización, pero que adentro de esa gran bolsa que llamamos precarización hay una infinidad, ¿no?, de situaciones disímiles que siempre parecen muy difíciles de organizar, justamente por la gran heterogeneidad que hay al interior de esa gran bolsa que podemos llamar precarización. Entonces, creo que ese ha sido un desafío enorme de la huelga, pero también un enorme ejercicio de imaginación política, de qué significa hacer huelga hoy en estas condiciones y que la huelga sea reivindicada por estas condiciones de trabajo. En ese sentido, a la vez, la huelga teniendo una fecha como el 8 de marzo nos permitió tener una fecha colectiva en común, ¿no? Creo que esa cita global sirvió para, bueno, activar procesos en muchísimos lados y a la vez tener el horizonte de una convergencia, de una confluencia en un momento para, de nuevo, ser testigos unes de lesotres de ese momento de movilización masiva, ¿no?, que después íbamos viendo y constatando cómo se daba. En ese sentido, a mí me interesa mucho pensar la huelga feminista como un proceso político y no como una fecha aislada del calendario, ¿no? Eso creo que también es importante y se relaciona con el primer punto del que hablábamos de la masividad, ¿no? No es, bueno, me movilizo el 8 de marzo y después me vuelvo a encontrar un año más tarde, el próximo 8 de marzo, o 2 semanas antes para ver qué hacemos el 8 de marzo, ¿no? Como si guardásemos las banderas hasta un año después. Creo que lo que activó justamente el proceso de huelga es ese proceso político que después seguía, se continuaba y se prolonga de muchísimas maneras, ¿no? Abriendo discusiones, llevando las consignas que se trabajaron para la huelga en debates más pequeños, ¿no?, o más micropolíticos, podríamos decir, pero también en un saber hacer, ¿no?, que se produce durante la organización de la huelga, que después se traslada a otro tipo de conflictividades. Y eso creo que da lugar al cuarto punto que quería plantear, que es lo que yo llamo una capacidad de construir transversalidad política desde el feminismo. Eso creo que en Argentina ha sido una experiencia muy interesante de cómo el feminismo no es un ente que se relaciona con los sindicatos, con las organizaciones campesinas, con las organizaciones de la economía popular, con las organizaciones migrantes, con las organizaciones de colectivas artísticas o con las estudiantes organizadas, sino que el feminismo empieza a ser reapropiado desde cada una de esas organizaciones, reinventando incluso y disputando a qué se le llama feminismo. O sea, no hay organizaciones feministas y el resto, en un sentido de organización política. Hay cómo las compañías en un sindicato plantean que ese sindicato va a tener una agenda feminista o va a tener un debate feminista y va a ser parte de la huelga feminista. Cómo las compañeras de colectivas migrantes lanzan la campaña Ni Una Migrante Menos. Cómo en las cárceles se discute qué significa un feminismo anticarcelario. Es decir, esa apropiación, ¿no?, creo que le da esa transversalidad al movimiento, en la cual me parece que es una imagen distinta a pensar hay un núcleo, ¿no?, de feminismo o de organización feminista, lo cual el resto de las organizaciones mide cuán lejos o cuán cerca o cuánta pureza feminista tiene o no tiene en relación a unas organizaciones que sí lo serían en términos completos, ¿no? Creo que eso también ha dado lugar a una multiplicación también de nombres, ¿no? Cuando se habla de feminismo popular, feminismo villero, feminismo de las periferias, feminismo indígena. Pero también, y en América Latina creo que eso es muy importante, como la reescripción en genealogías de organizaciones y de luchas que no necesariamente se dicen feministas, y que son luchas de mujeres, que son luchas territoriales, que muchas hoy sí vuelven a leer sus trayectorias y hoy se nombran feministas. Estoy pensando desde organizaciones de derechos humanos, como, no sé, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que ellas dicen, ahora entendemos que lo que hicimos siempre fue feminista, pero recién desde ahora lo podemos leer, ¿no? Hasta organizaciones que dicen, nos seguimos reconociendo como luchas de mujeres y confluimos en estas organizaciones, en estas dinámicas que el feminismo permite amplificar, difundir, complejizar, pero también articular en términos políticos, ¿no? Entonces, creo que esa transversalidad, esa complicación permanentemente tiene que ver con una gran apuesta a las alianzas políticas, ¿no? A producir feminismos desde alianzas políticas, con todo el nivel que podemos imaginarnos de conflicto, discusiones, disputas, desacuerdos, peleas, desentendimientos, no para hacer de la transversalidad como una palabra mágica ni sinónimo de acuerdo, ¿no? De falsa simplificación de los debates, para nada, pero sí creo un enorme interés y voluntad en construir alianzas políticas. Y alianzas políticas que también desafían los pactos patriarcales dentro de muchas de las organizaciones. Porque esto creo que ha sido muy importante. Es decir, cómo la organización feminista de compañeras dentro de los sindicatos era una fuerza para desafiar la estructura patriarcal de su sindicato. Y cómo incluso internas entre distintas organizaciones políticas eran desafiadas por la alianza entre compañeras de distintas organizaciones que planteaban otro tipo de dinámica política, ¿no? Que decíamos, más allá de las internas patriarcales que organizan por otros lados quién acuerda con quién o quién desacuerda con quién, ¿no? Yo creo que ahí la capacidad de organización feminista trazó otros mapas y otras posibilidades. A mí también ahí me gusta mucho el término de María Galindo, Mujeres Creando, histórico de alianzas insólitas, ¿no?, que ellas han venido trabajando tanto, porque realmente muy al principio de estas, sobre todo las primeras huelgas, creo que no eran imaginables ciertas alianzas que se armaron, ¿no?, sobre todo entre compañías de organizaciones, de sindicatos, y creo que desacomodó eso el mapa también de las expectativas y de las posibilidades, ¿no? Ahora, esa transversalidad política es también lo que creo que ha ayudado a construir en términos programáticos una agenda muy amplia. Que cuando hablamos de feminismos y agenda feminista, estamos hablando de trabajo, de vivienda, de salud, de territorio, de antiextractivismo. Es decir, también cómo desde el movimiento feminista se han ido tomando una cantidad de temas, tratándolos de poner y de construir en una agenda común, y de decir, bueno, ninguno de los temas nos es ajeno, ¿no? Para decirlo así. Es más, nos podemos poner a producir alianzas con conflictos que nos permiten, ¿no?, ser parte de esos conflictos. Entonces, creo que eso también es un ejercicio muy interesante, una forma de organización política que intenta pensar a partir de conflictividades más que de afinidades ideológicas. ¿No? Creo que eso es un desafío también, permanente, ¿no? De cómo, eso fue muy, muy interesante también en ciertas dinámicas que, bueno, había un conflicto en una fábrica que estaban echando a compañeras, y estas compañeras lanzan un comunicado que dice: ni una trabajadora menos, que nos abrace, que nos acompañen los feminismos, ¿no? Y entonces se armaba una asamblea y, bueno, se iba desde distintas organizaciones, sindicatos, y decir, bueno, acá estamos, ni una trabajadora menos, ¿no? Y cosas de ese estilo que yo creo eso permiten imaginar una organización que se mueve por conflictividades, que acompaña y rodea y acuerpa esos conflictos, sin que necesariamente eso implique una afinidad pura en términos ideológicos, ¿no? Yo creo que eso es una inteligencia y es una astucia que por momentos logra el movimiento feminista, y que me parece que de eso también tenemos que hablar cuando hablamos de masividad, ¿no? Esa capacidad muy porosa, diría, de vincularse a conflictos, de construir alianzas políticas. Y algo que a mí me interesa en particular pensar, que es cómo hay un esfuerzo permanente por producir proximidad entre luchas que no necesariamente llevan a encontrarse, ¿no? Creo que eso también es cómo, digamos, para usar la imagen de las compañías de Chile, cómo saltar los torniquetes, ¿no?, de, bueno, los espacios de cada lucha, ¿no? Y la suerte de compartimentación entre, bueno, si estás con las luchas ecologistas, estás con las luchas ecologistas. Si estás con las luchas sindicales, estás con las luchas sindicales. Si estás con las luchas por las cuestiones de cuidado, ¿cómo romper un poco esos compartimentos, ¿no?, y saltar en términos de producir proximidad a partir de los conflictos? Yo creo que ese es un saber hacer que se ha ejercitado por momentos. Digo, no es algo que siempre se puede sostener, pero digo, hay momentos en que eso se logra y que creo le da este ejercicio, este músculo, ¿no? Que también me parece es una de las claves para explicar la masividad. Ahora, no sé cómo voy de tiempo, Marisa, vos me decís. Vamos bien. Bueno, quería también pensar algunas de estas cuestiones en relación a la emergencia de COVID, ¿no? Cómo todo esto, de alguna manera, se ha puesto en juego, se ha desplegado, y ha sido también tensionado por la situación de emergencia del COVID. Creo que muchos de los, digamos, de los diagnósticos, de los vocabularios, de las prácticas que veníamos desarrollando desde el feminismo han sido fundamentales, primero, para hacer un diagnóstico de qué era lo que estaba sucediendo desde el inicio con la pandemia, ¿no? Creo que todo ese trabajo acumulado sobre formas de conceptualizar trabajo doméstico, reproductivo, trabajo migrante, trabajo en los territorios, ha sido fundamental, ¿no?, para lanzar nuestros propios diagnósticos de qué es lo que estaba en el centro de la escena en la pandemia, cuáles eran los trabajos, como se ha discutido en todo el mundo, más exigidos, más explotados, en la primera línea, peor remunerados. Creo que ha habido, digamos, una gran fuerza y una gran pregnancia de lo que se venía discutiendo en términos de los feminismos para hacer aún más colectivo y ampliar en términos de diagnóstico lo que estaba sucediendo en la pandemia, pensar en también la privatización de recursos públicos, ¿no?, como una cuestión fundamental para caracterizar el neoliberalismo, que es otro de los puntos que me parece que los feminismos han puesto de una manera muy clara, y yo creo que otra línea de otro hilo en común de los feminismos de los que hablamos es una explícita práctica antineoliberal en muchos sentidos, ¿no? Y creo que eso ha sido muy relevante para caracterizar qué es lo que estaba sucediendo en pandemia, cómo nos organizábamos, por qué veíamos un aumento de las violencias de género cuando se lanza la consigna Quédate en casa, cuando veníamos discutiendo qué eran esas casas, quiénes vivían ahí, bajo qué mandatos de género, qué relaciones sexoafectivas estábamos armando y desarmando. Es decir, había una cantidad de cuestiones, digamos, que yo creo que han sido fundamentales para transitar la pandemia, para discutir la pandemia, para posicionar incluso luchas en un momento de tanta emergencia en todos los sentidos que ha sido la pandemia. Y también, por lo tanto, para discutir qué tipo de gestión de crisis, ¿no?, se ha acelerado con la pandemia. Y un punto en particular que nosotras veníamos trabajando y que ha sido uno de los ejes de intervención sobre la pandemia es la cuestión del endeudamiento doméstico. O sea, nosotras veníamos, digo nosotras como colectivo Ni Una Menos, porque veníamos haciendo práctica política, intervención desde el año 2017, diciendo vivas, libres y desendeudadas nos queremos, y desplegando esa consigna en discusiones con las organizaciones, con los sindicatos, ha sido la consigna en las calles, en la huelga feminista del 8 de marzo del 2020, la consigna aquí ha sido la deuda es con nosotras y nosotres, ¿no? Es decir, el problema, digamos, financiero, logramos, como decimos con Lucy Caballero, sacarlo del closet, ponerlo en la calle, hacerlo consigna de movilización, ser una clave en términos feministas de conexión entre la deuda externa, que es como el tema más conocido y más debatido, pero en vínculo estrecho con la deuda privada o doméstica, incluso discutir esa división entre deuda pública y deuda privada, mostrar cómo los mandatos de austeridad que implica la deuda externa se traducen en endeudamiento compulsivo en la vida cotidiana, y hacerlo también disputando el discurso experto, ¿no?, de que solo los economistas hablan de eso, y cómo el feminismo tomaba ese asunto, lo podía discutir en términos amplios, en términos abiertos, lo sacaba de la idea de abstracción financiera, ¿no?, de estas especies de feudos, ¿no?, de, insisto, de los economistas expertos o del número incomprensible. Y esta discusión, y en el caso de Luz y mío, esta investigación en concreto de cómo la deuda doméstica se ha capilarizado y se ha convertido en una forma de gestión de la vida cotidiana. Nosotras hemos investigado además cuáles eran los destinos de esa deuda, para qué nos endeudamos, ¿no?, y cómo salía que la cuestión era fundamentalmente en los últimos años en nuestro país con la toma de deuda por parte del gobierno anterior de Mauricio Macri, de la deuda externa más grande de la historia argentina, que incluso es el préstamo más grande de la historia del FMI, cómo ese destino del endeudamiento era directamente para comida, medicamentos y pagar la vivienda, ¿no?, y cómo eso se profundizó y se aceleró de manera exponencial durante la pandemia, a la vez que fuimos investigando qué nuevas deudas nos obligó a tomar la pandemia, ¿no? Entonces, eso ha sido también un punto para nosotras importante, pero también como una discusión más grande de decir no queremos atravesar la crisis tomando deuda? ¿O por qué, cómo se ha producido la situación en la cual esta crisis es de nuevo una situación de empobrecimiento acelerado y de toma de deuda compulsiva en cada uno de los hogares, ¿no? Esto ha sido una discusión importante que creo que el movimiento feminista lo ha lanzado, digo, y también en experiencia de coordinación transnacional. Estoy pensando en las compañías en Chile que lanzaron la consigna también un poco antes, pero que fue una y otra vez utilizada: no vamos a pagar la crisis con nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no? Son todas lecturas sintéticas y diagnósticos muy precisos que permiten entender la crisis, que permiten entender lo que está en juego y que además posicionan políticamente, ¿no?, desde el movimiento feminista, ¿qué tenemos para decir sobre eso, ¿no? Y en particular sobre la idea de la deuda como respuesta o como manera de transitar la crisis, y en particular en Argentina, pero creo que en todo el mundo, la cuestión de la vivienda se puso de nuevo también en el centro de la escena, ¿no? Es decir, tomar deuda para no ser desalojada o desahuciada, tomar deuda para pagar la renta, el alquiler. Y entonces la deuda se convierte en esa suerte de salvación tramposa. Es lo que me permite aquí y ahora que no me desahucien, que no me desalojen, pero al mismo tiempo lo que me condena a mediano o largo plazo a, bueno, ya sabemos, trabajar más, trabajar con las peores condiciones. Nosotras hablamos del comando financiero como la única estructura estable que tenemos en la vida, ¿no? Todo lo demás puede ser inestable, precario, pero lo que sabemos que ahí está es la obligación financiera, ¿no? Entonces, justamente logra construir una estabilidad en el medio de un paisaje de incertidumbre e inestabilidad generalizada. Pero la obligación financiera lo sabemos que está ahí, parece como una suerte de, ¿no?, de dimensión trascendental, es lo que no va a cambiar, es lo que... sí o sí tenemos que cumplir. Entonces, para nosotras también ha sido importante insistir desde el feminismo con la discusión sobre la deuda, como una manera también de discutir la pobreza, discutir sobre quiénes recaen los índices acelerados de empobrecimiento, y creo que hoy seguimos un poco en esa discusión, ¿no? En Argentina la crisis económica es enorme. La semana pasada es una fecha que aquí es importante, pues es una fecha que se conoce como Ni Una Menos, porque en junio fue en el 2015 la primera manifestación con la consigna Ni Una Menos. Entonces, bueno, hicimos un documento de reclamos y de análisis entre 200 organizaciones. Y una de las consignas que salimos a pintar y a pegar en las paredes era: no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria y sanitaria, ¿no? Para discutir también el rol de las corporaciones en este momento de empobrecimiento generalizado y colectivo, y sobre todo el rol de las corporaciones en esta manera de imbricarse en la extracción de valor de la vida cotidiana, sobre todo corporaciones del alimento, el medicamento e inmobiliarias, ¿no? Para nosotras son tres puntos, y creo que esto hay que subrayarlo, son tres lugares donde está concentrada la extracción de renta hoy, a nivel global, ¿no? Inmobiliaria, el agronegocio por medio de los lo que implica en términos de desalojo de poblaciones, concentración de tierra, propiedad intelectual sobre las semillas. Bueno, es todo un paquete que podríamos abrir con el agronegocio en términos de lo que implica, ¿no? La cuestión de los medicamentos, exactamente lo mismo, ni hablar con lo que significa la geopolítica de las vacunas, y la cuestión inmobiliaria, ¿no? Es decir, además, cómo digamos, la extracción de renta no ha parado. Y ese, con este es el último punto que termino para que podamos conversar. Con Lucy estamos trabajando justamente una suerte de mapa contra la idea de detenimiento de la economía, entre comillas, en pandemia, ver cuáles han sido efectivamente las rentas que no han parado, que no se han detenido, incluso que han ganado de manera exorbitante durante la pandemia, ¿no? ¿Y qué significa pensar en maneras de sabotear o de boicotear esa extracción de renta desde situaciones cotidianas, ¿no? Porque también hablar de renta y hablar de corporaciones parece de nuevo que nos vamos al lenguaje abstracto, ¿no? O a un plano de intervención que no es asequible desde los conflictos más cotidianos. Creo que lo que ha hecho el feminismo justamente es aterrizar y bajar a tierra esas grandes discusiones y tratar de pensar de qué manera la conflictividad puede interrumpir, por ejemplo, algo que parece tan grande, tan lejano y tan abstracto como la extracción de rentas, ¿no? Y toda la discusión que hay sobre los extractivismos en términos generales y como reorganización de las formas de acumulación hoy en día. Entonces, para terminar, creo que es un momento, digamos, muy difícil también cuando es hoy más complicado salir a la calle, tener la calle, que es un lugar, digamos, fundamental y estratégico de fuerza, ¿no? Creo que es imposible pensar lo que ha sido este ciclo, digamos, de movilización feminista sin pensar la calle. Estamos hablando en general de feminismos, además, que son callejeros, ¿no? Que después pueden tener relaciones variables con instituciones, hay una gran diversidad en las estrategias de negociación, de recursos y con las instituciones, pero creo que si hay algo que define también cuando hablamos de movimiento feminista en este ciclo, es feminismo de calle, ¿no? Y el uso de la calle como la espacialidad política estratégica para conquistar fuerza. Entonces, creo que la pandemia ha complicado muchísimo, ¿no? La posibilidad de hacer uso de la calle, del modo en que lo hemos construido y lo hemos logrado, pero al mismo tiempo hay, yo creo, un deseo muy fuerte de sostener, ¿no? La dinámica feminista. Otra de las consignas que nosotras trabajamos durante todo el tiempo de pandemia entre distintas organizaciones feministas es: nos sostienen las redes feministas. Es decir, ¿cómo estamos atravesando este tiempo? Nos sostienen las redes feministas. No nos soltamos, ¿no? Son formas de decir, bueno, cómo se persiste, ¿no?, en mantener este tejido y esta dinámica de organización en momentos de mucha exigencia, digo, ¿no? Y en momentos de mucha crisis y en momentos de mucha dificultad económica, sobre todo, y de mucho asedio sobre algunos territorios en particular. Pero bueno, creo que sigue siendo el feminismo en el medio de la pandemia un sujeto político ineludible. Me parece una presencia política que es insoslayable, y algo que a mí me interesa en particular mucho también es ver cómo en los últimos años, además, el feminismo está al interior de los procesos de revuelta social. No es un sector que tiene, digamos, sus fechas aparte, ¿no?, y su agenda aislada, sino que no podemos pensar las revueltas en Chile, en Ecuador, en Colombia, las dinámicas de resistencia en Brasil, cómo se ha conseguido en Argentina la legalización del aborto, sin pensar el feminismo como parte de dinámicas de movilización popular, colectiva, con capacidad de interlocución con movilizaciones indígenas, barriales, territoriales, ¿no? Y eso creo que también es algo muy interesante. El protagonismo del feminismo al interior de esas dinámicas de movilización que reorganizan y disputan también qué son esas movilizaciones, cómo se organizan, quién está al frente, qué lenguaje se habla, quiénes tienen vocería, es decir, no es simplemente una sumatoria de sectores, ¿no? Cuando pienso en la importancia del feminismo como parte de estos procesos de movilización y organización popular, social, indígena, pienso también en la capacidad de permear las formas de la protesta, las formas de la organización, los modos de denunciar, el tipo de reclamo que se coordina, ¿no? Es, en un sentido, me parece profundo, siempre como disputa, ¿no? Porque sabemos que eso es difícil, pero me parece que es una vocación de ir contra la sectorialización, ir contra la idea de, ¿no?, enclaustramiento del feminismo sobre sí mismo. Y eso me parece también un signo de vitalidad. Creo que ya llegué a los 50 minutos, así que me parece más interesante abrir la conversación. Genial. Vero, muchísimas gracias. Estaba aquí cogiendo notas en varios colores. Gracias por la exposición. Y si queréis, voy ahora recogiendo palabras como siempre. Las que estáis con la imagen, así os veo enseguida, o la mano, o el chat, lo que prefiráis. Ya sabéis que podemos aprovechar que está ahora y hacerle preguntas, pero también, sobre todo, aportar, ¿no?, y poner en común reflexiones para todas. Mit. Sí, en relación a las cosas que venían conversando, ¿no? También me imagino en otras sesiones. Hola, bueno, muchas gracias. Hola, Verónica. Saludos desde México. Bueno, dos cosas que me parece que se pueden tejer justo con otras conversaciones y diálogos que se han tenido a lo largo del curso. Uno, que aunque, vamos, desde quienes estamos discutiendo estos temas constantemente puede parecer relativamente claro, pero que creo que sigue siendo una preocupación, es esta pues mala comprensión que tú señalabas al inicio, ¿no? Del aparente ascenso de los feminicidios versus las manifestaciones multitudinarias feministas que se dan a lo largo y ancho del planeta. Es una pregunta muy explícita, es cómo podemos seguir rebatiendo esta idea de que a mayor resistencia, mayores feminicidios, ¿no? Porque claramente es una respuesta que se da de manera amplia y que sin embargo sigue siendo utilizada justamente no solo creo que para denostar el movimiento feminista, sino también para que el miedo siga siendo como el recurso mayoritario que está puesto ahí, ¿no? Es decir, es cierto, en México mucho de lo que pasa es que las manifestaciones multitudinarias claramente se dan en los centros económicos, en los centros políticos, ¿no? En la Ciudad de México, que es en donde yo habito, las marchas multitudinarias se dan justo en el centro histórico, y las periferias siempre quedan abandonadas de alguna manera. Algo que está pasando, por lo menos en los últimos 3 años, es que se reivindicó la movilización en las periferias, no solamente de la Ciudad de México, sino en las periferias de los otros estados del país, porque era importante justamente mostrar que ahí donde no se está dando también marcha multitudinaria es en donde la violencia está arreciando de manera muy clara. Y que cuando una justamente se moviliza en esos lugares de violencia muy extrema, pues se da cuenta que también las mujeres no salen, no por una falta de conciencia, sino porque realmente hay mucho miedo de lo que pueda venir después de que las compañeras se retiran de esos lugares, ¿no? Y hay claramente un reclamo muy importante de las mujeres de la periferia hacia las mujeres que habitan otros lugares, ¿no? Porque además de que está esta lógica de llegar a una movilización y luego irte sin dar continuidad a los procesos políticos que se están gestando ahí, claramente también hay una falta de interpretación e incluso traducción de las necesidades de esos proyectos políticos que se gestan en las periferias respecto a los proyectos políticos que se gestan en el centro. En el año de 2019, cuando se dio en México la marcha más masiva que pudo haber en la historia de mujeres, una de las cosas que pasaban es que las mujeres del centro se trasladaron después a la periferia, pues con las formas y modos en cómo se manifiestan en el centro, ¿no? Y las compañeras de la periferia decíamos, no, porque aquí hay mucho trabajo de barrio que se puede ver afectado porque llega una mujer del centro a pintar los negocios locales, ¿no? Y que eso genera claramente tensiones, ¿no? Y las mujeres de las periferias somos las que nos quedamos justamente dialogando y dando continuidad a esos procesos de articulación, de comunicación y también de acompañamiento, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema importante. Y lo otro, respecto al tema de la huelga, bueno, también aquí en México lo que pasó desde el 2019 es que salieron los empleadores, los rectores de las universidades, los directores de los medios de comunicación a avalar la huelga feminista, ¿no? De alguna manera a capturar el discurso para mostrar un consenso que al final de cuentas se traducía en un permiso a que las mujeres se ausentaran de sus lugares de trabajo, ¿no? Y eso produjo también mucha tensión, porque claro, lo que está pasando también es que desde esta lógica, desde este discurso progresista, se está intentando invisibilizar la potencia justamente de la idea de la desobediencia, ¿no? Frente a otro, me parece discurso muy ambiguo y que causa mucha confusión de decir que, bueno, si las mujeres históricamente han luchado y peleado sus derechos por tener trabajo, tener derecho a la representación, etcétera, ¿por qué tendrían que ausentarse todo un día, ¿no? Sucedió en el 2019 que la esposa del presidente, por ejemplo, salió a decir, al contrario, el 8 de marzo la mujer tiene que estar completamente presente en los espacios, ¿no? Sin comprender justamente qué era lo que se estaba jugando, ¿no? Bueno, después se dio cuenta de su craso error, de que había metido la pata de manera monumental y dijo, bueno, no es cierto, las mujeres tenemos que desistir de esos espacios en los que cotidianamente estamos, ¿no? Pero creo que también el tema de la huelga se está moviendo en esas disonancias de pronto, ¿no? Que están pasando. Por un lado, la captura, que en el fondo se traduce en un permiso, está bien, si tú faltas, pues mira, soy el jefe progre o soy el director del medio independiente que permite que sus reporteras hoy no trabajen, ¿no? O soy el empleador que me conviene, ¿no? Frente a la opinión pública, mostrar mi apoyo al movimiento feminista, ¿no? Y que está pasando mucho y que está causando también mucha incomodidad, porque lo que nos preguntamos es cómo reivindicamos justamente esta potencia de la desobediencia frente a un discurso que se está capturando por otros ámbitos y otros espacios. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Michi. ¿Está también por ahí Ana Hernando? Bueno, Verónica, me ha encantado la exposición, ¿no? Y coincido bastante con lo que has expuesto. Hay algo en este ciclo, ¿no? O sea, cuando hablamos de la transversalidad, hay una cuestión que por lo menos aquí, a lo mejor allí no tanto, que es en relación a la crisis climática y la crisis ecológica, que, bueno, pues que aquí está todavía como muy flojita, ¿no? O sea, quizá porque estamos a lo mejor en una posición más colonial, también desde una ciudad como Madrid, pues la separación de la naturaleza es como tremenda, ¿no? Y entonces, sin embargo, estamos a partir también de la pandemia, con las moratorias energéticas y demás. O sea, estamos sufriendo todo el tema de la pobreza energética que ya venía de antes, ¿no? Y que eso afecta muchísimo a las mujeres y sobre todo en las ciudades, ¿no? O sea, de una forma tremenda, ¿no? Y como ahí yo lo veo así como lo percibo, ¿no? Como un poco cojo, incluso en la huelga feminista, las dos huelgas feministas, ¿no? Que se estructuraban con los cuatro ejes y de trabajo, educación, consumo. El tema, por ejemplo, de consumo era algo que sí se hizo el esfuerzo de pensar, se hizo el esfuerzo de lanzar, pero estaba como más, o sea, como que se entendía menos, como que era menos compartido a nivel más, o sea, de más, más masivo, ¿no? Y luego, pues, lo que estaba comentando Michi, a ver, a mí se me ocurre que aquí también han pasado estas cosas y que veo esa parte, ¿no?, negativa que tú expones, pero también le veo como un lado positivo en el sentido de que quizá esto también se produce por el desborde, ¿no?, por el desborde que ha provocado el movimiento feminista. Aquí lo decimos masificado, como has dicho tú, bueno, no lo veo ahora. ¿Cómo lo has llamado? ¿El feminismo de masas? ¿O de masas? Pues eso, el desborde, ¿no? O sea, el desborde de que hasta los propios guardianes, digamos, del patriarcado se ven un poco en la, ¿no?, en el vetre de quedar bien socialmente y tal, ¿no? Entonces tiene como los dos lados, el que dice Michi también, y creo que también tiene esto. Vale. Gracias, Ana. Está por ahí Marta Pascual. Hola. Bueno, pues de nuevo darte las gracias porque me voy como con más energía, ¿no?, de la que tenía hace un rato. A mí sí me parece, estoy muy de acuerdo contigo, que uno de los grandes como crecimientos de los feminismos del último tiempo ha sido esa, como esa fusión, ¿no?, ese meterse en todo, esa idea de que todos los rincones del mundo son mi lugar, ¿no? Y entonces, que yo veo un feminismo que sigue hablando de violencias y de cuidados, pero que habla de vivienda, que habla de energía, de salud, muchas cosas, ¿no? También en la charla de Moira, pues se hablaba que incluso gente que no se quiere llamar feminista, pero realmente a mí me da igual cómo se llame, porque está haciendo una lucha que es una lucha para defender las posibilidades de vivir en condiciones de dignidad. Entonces, yo creo que ese difuminarse de los bordes del feminismo de hace años para mí es una victoria, ¿no? Y pensando, claro, siempre cuando piensas en extender o en difuminar, te entra el miedo de perder un poco el núcleo, ¿no?, el porqué. Y pensando en la pregunta que nos hacía Marisa de cuáles son los desafíos, ¿no?, que tenemos ahora, claro, yo creo que uno de las fuerzas y las debilidades de algunos feminismos que yo he visto más por aquí, bueno, yo vivo en Madrid, ¿no?, y bueno, y conozco una parte pequeña, o sea que estoy generalizando, pero siempre entre comillas, es como que se ha renunciado a crear estructuras sólidas, organizadas, formales, ¿no? Entonces es un movimiento pues como muy, muy líquido, y esa fluidez que le da la versatilidad, la capacidad de repente de inventar algo totalmente inesperado, ¿no?, también a veces es su debilidad, ¿no?, porque de repente nadie puede convocar nada, nadie puede decir no sé qué, nadie está como atado de pies y manos por su misma diversidad, ¿no? Y otro de los retos que para mí tiene es la idea de cómo gestionar los desacuerdos, ¿no? Yo sí creo que en situaciones de tensión, y cada vez vendrán más maldadas, ¿no?, porque bueno, lo que se avecina es una situación de escasez creciente de muchos recursos repartidos pues desde políticas neoliberales pues a base de arrasar con la vida de mucha gente, ¿no? Y en situaciones de dificultad pues llegan las tensiones y la confrontación. Entonces, yo lo que he visto aquí es como muchas veces se confunde al enemigo, ¿no? O sea, que de pronto una discrepancia, una confrontación se convierte en el núcleo del trabajo feminista, ¿no? El delimitar, ¿no?, hacer fronteras. Pero también es verdad que el acuerdo no se puede hacer en base a nada, ¿no? O sea, que tenemos que marcar como unos límites más allá de los que dejaríamos de ser feministas, ¿no? Y para mí esta idea de enfrentar las políticas neoliberales, y esas tres patas me han encantado, ¿no? La de farmacéuticas, agronegocios y inmobiliarias, tiene más patas, ¿no? Pero son tres patas gordas. Bueno, quiero decir, enfrentar el neoliberalismo para mí sería como la línea roja, a partir de la cual yo diría, no, si no le enfrentas, no estás conmigo, ¿no? Pero yo apostaría más por apertura, ¿no? Por hacerse pues, más mestiza en todos los sentidos. Vale, pues si queréis le pasamos ahora la palabra a Vero. Belén, te he apuntado para seguir después, ¿vale? Estás ahí. Venga, Vero. Bueno, muchas gracias por esta conversación. También me anoté muchos puntos. Empiezo por lo que planteaba vos, Michi, que realmente eso lo tenemos que seguir discutiendo, ¿no? Porque la manera en que se van renovando las formas de culpabilizar, de tratar de mostrar la impotencia del feminismo, esto de que no es una manera que termina siendo eficaz contra los miedos o contra la gestión de los miedos. Digo, son todos argumentos que se renuevan, pero que también, digo, más allá de la instrumentalización que pueden hacer los medios de comunicación y demás, creo que en el fondo nos obliga a ir haciendo precisiones, ¿no? más finas en relación a esto que decías, por ejemplo, bueno, de cómo gestionamos una geografía que es distinta en relación a cómo se dan los conflictos, cómo se hace trabajo político, qué significa la traducción de la masividad y de las formas de ocupar la calle en los distintos territorios. Creo que nos obliga a ser como mucho más trabajadoras, digamos, en esas diferencias, ¿no? Para pensar cómo vamos componiendo distintas estrategias, porque los territorios completamente son distintos. Eso acá fue muy fuerte también cuando en plena marea verde, en el 2018, que compañeras de algunos barrios decían, nosotras no podemos en este barrio salir con los pañuelos verdes. Si venimos de la manifestación, el pañuelo verde antes de entrar al barrio lo guardamos, porque acá la estrategia es otra, incluso para convencer a otras compañeras o para hacer actividades en el barrio, no las podemos encarar de la misma manera o con la misma estética de visibilidad que cuando vamos a la marcha, ¿no? Entonces decía, pero eso no es que dejamos de ser radicales porque estamos acordando con un sector más conservador, sino del barrio, sino porque nos interesa tomar en serio las coordenadas en cómo esa discusión del aborto se puede trabajar acá en el barrio, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y tiene ese trabajo, digamos, casi artesanal de ir traduciendo la masividad en relación a los territorios, ¿no? Es decir, y cómo efectivamente, por ejemplo, en el 2018 fue acá la primera vez que las organizaciones de las villas, de la ciudad, de las favelas o de los barrios más pobres, hicieron un pronunciamiento colectivo que se llamó Las Villeras También Abortamos, porque justamente la Iglesia Católica había hecho una campaña muy fuerte diciendo la demanda del aborto es una demanda de mujeres blancas de clase media. Las mujeres pobres no abortan. Entonces las compañeras de estas organizaciones en las villas, algunas se llaman asambleas feministas, otras no, pero son organizaciones en los barrios, hicieron ese pronunciamiento y fue muy fuerte, pero se trabajó mucho para que ese pronunciamiento pudiera salir en la clave que estas compañeras decían, bueno, nosotras hacemos otro tipo de trabajo, más silencioso, más de a una en una, ¿no? Entonces creo que dar cuenta, ¿no? En términos de racionalidades estratégicas que trabajan en distintos territorios y que tienen eso, que ver con tomarse en serio y en profundidad el trabajo político con las condiciones que implica en cada lugar, ¿no? Entonces eso me parece que es que es un punto. Y a la vez creo que hay una discusión también interesante de cómo el feminismo o el movimiento no es lo contrario del miedo, ¿no? De tener miedo, sino de hacer algo con esos miedos, ¿no? Creo que eso lo dicen muchísimas compañeras de formas muy, muy lindas de, bueno, no es la pócima mágica contra el miedo, sino formas de trabajar colectivamente además los miedos, ¿no? Entonces, esa idea también descompone ese relato de los medios muy estereotipada de, bueno, la feminista, la que no tiene miedo, la que dice todo el tiempo lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Contra, bueno, estas otras tácticas, estrategias, otra medición del tiempo de cuándo intervenir, cómo, con qué palabras, con qué visibilidad, etcétera. Y creo que eso que vos llamabas, ¿no? Como la traducción política de esta potencia de la desobediencia que va tomando formas distintas. Y también porque es parte de procesos políticos distintos en cada lugar. Y respecto a lo de la huelga que decías, sí, me parece, me acuerdo mucho de la discusión de México del 19, porque a la vez que fue como el momento de, ¿no?, mayor repercusión de la huelga, estaba, de repente me acuerdo que salieron unos dueños, patrones de maquilas diciendo, sí, nosotras dejamos que las trabajadoras vayan a la huelga, y las trabajadoras denunciaban las condiciones en que trabajaban. Creo que hay muchas veces ese intento, esto de volverlo anecdótico, ¿no? Como decir, bueno, antes era regalar flores el 8 de marzo, ahora es decirle que no vayan a trabajar, parte de los procesos así de pinkwashing o de esto de limarle toda potencia de desobediencia, pero sí, creo que está en disputa. A mí también me parece muy interesante pensar eso, qué significa que la huelga es el momento de excusa para pensar formas de desobediencia en los lugares que estemos, ¿no? Esa que vos hablabas de esa potencia de desobediencia, y pensar además cómo eso se, como decía antes, se prolonga como proceso de organización política, ¿no? Contra la idea de eso, de recortarlo un día a una anécdota, a un momento totalmente excepcional, ¿no? Ana, respecto de la cuestión de la crisis ecológica, yo creo que en América Latina, es mi impresión, muchas veces nos pregunta cómo es el vínculo con los ecofeminismos. Yo creo que en América Latina esa parte del debate y de las luchas entra muy fuerte por las luchas anti-extractivistas, ¿no? Que por ahí a veces no se conocen o no se enuncian como ecológicas, por ahí cada vez más sí, pero creo que por las luchas anti-extractivistas y por las luchas indígenas y por las luchas de los territorios, esa dimensión está como muy presente, por ahí a veces menos en términos ideológicos, ¿no? Por ahí de enunciación, pero sí muy, muy fuerte. Esto llevado en sus repercusiones, esto, a la cuestión del alimento, a la cuestión del acceso a la tierra, a la cuestión de desplazamiento de poblaciones, a la cuestión de la migración, ¿no? Es como que por varios lugares creo que eso está presente y bueno, de todas maneras con la pandemia me parece que alcanzó también un nivel de repercusión y de presencia en el debate público mucho más amplio que antes, ¿no? Todavía. Acá lo de la pobreza energética, sí es lo que entiendo del acceso, ¿no?, a electricidad, ¿no? Acá fue muy fuerte porque, bueno, en medio de la pandemia y que se hablaba de las condiciones de higiene, la cantidad de barrios sin agua, sin luz, ¿no?, que salían a hacer campañas las asambleas feministas de esos barrios diciendo qué condiciones de cuidado, de quédate en casa o de emergencia sanitaria podemos tener si no hay ni luz ni agua, ¿no? Entonces eso fue algo, me parece, muy, muy fuerte y muy evidenciado, sobre todo en clave feminista, ¿no? La clave de la reproducción, creo. la reproducción de la vida y en qué condiciones se hace la reproducción de la vida. Creo que esa clave puesta por el feminismo fue muy importante en la pandemia. Y después, lo que vos hablabas de desborde, que Marta después les habló como fusión y meterse en todo, me parece que también es algo muy importante. Al principio, cuando nosotras hicimos esta acción en el 2017, en la puerta del Banco Central, diciendo vivas, libres y desendeudadas, nos queremos, venían los periodistas y nos preguntaban, ¿qué tienen que ver los femicidios con la deuda? O sea, y uno, me acuerdo que nos decían, que lo tomamos como frase propia, pero están mezclando todo, ya no tienen nada que ver, ya se politizó, ya se fueron de su núcleo original, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, bueno, el método es mezclarlo todo, ¿no? Justamente contra la idea de que nos podemos ocupar solo de los femicidios, solo de la violencia, y creo que eso tiene por detrás un desplazamiento de fondo que tiene que ver también con lo que planteaba Michi, que es, bueno, ¿qué pasa cuando nos corremos de la posición de víctimas, incluso para hablar de violencia? O sea, hablamos de violencia, nos hacemos cargo de la violencia, del duelo, de lo que significa el miedo, el luto, etc., pero no desde una posición de víctimas. Creo que ese desplazamiento, ¿no? De asumir con todas las dificultades y diferencias, pero posiciones de lucha, ¿no? De asumirlo en términos de conflicto, creo que eso nos permite justamente empezar a hablar de todo y a conectarlo todo y a explicar por qué no se comprende la violencia doméstica sin pensar la violencia económica de quienes no tienen acceso a la tierra o de la violencia financiera que implica tener que tomar deuda para pagar la comida, ¿no? Y que empezar a trazar esas conexiones, ¿no? De una manera que es a la vez, insisto, muy situado, muy desde, bueno, ¿cómo explico que para vivir tengo que tomar deuda y que como estoy endeudada no puedo dejar mi casa, que vivo con un violento, porque no tengo otro lugar a donde ir y entonces la situación de vivienda se convierte en un tema fundamental para pensar, incluso para ir más allá de la idea que solo necesitamos refugios? No, necesitamos casas, necesitamos políticas de vivienda, no, no refugios emergenciales. Aunque también, pero no solo eso. Entonces, creo que ese método, o esa, Marta hablaba de difuminarse los bordes del feminismo, o de como una ampliación, ¿no? Y una autorización a meternos con todos los temas, pero además a construir como una, me parece, una comprensión colectiva de las formas estructurales de las violencias, pero entendiendo sus causas, no decir es estructural y es sistémica, para hablar de violencia con B mayúscula y no, y bueno, y que quede algo inabordable, ¿no? O decir es un problema tan grande que no sabemos qué hacer, o es irresoluble, sino justamente como meternos en todo para hacer, a mí me gusta mucho el término pedagogía feminista, ¿no? Comprender desde nosotras y nuestras situaciones cómo justamente violencia económica y violencia doméstica tienen todo que ver, como la cuestión de la producción agroecológica nos lleva directamente a la discusión del modelo rentístico y cómo la discusión con los sindicatos tiene que ver con cómo incorporar una agenda de la reproducción dentro de la agenda de las trabajadoras asalariadas, ¿no? Es decir, empezar a hacer todos esos vínculos me parece que es fundamental, y ahí sí creo que esta idea de poner el límite a la vez de, bueno, feminismos antineoliberales, ¿no? Creo que eso es muy importante decir, bueno, no son feminismos acá en el 2018 el Fondo Monetario Internacional reunió también al grupo de mujeres del G20, el Women 20, ¿no? Y entonces era cómo hacer acceso digital, acceso a la tierra para campesinas y emprendedorismo a través de microcréditos, ¿no? Entonces, la traducción, nosotras hicimos muchas campañas de no van a traducir en términos neoliberales nuestra lucha feminista, ¿no? Y como confrontar permanentemente esa apropiación. Y yo siempre cuento una anécdota, porque a mí me impresionó mucho verla en velocidad, que una de las primeras veces que salimos a una manifestación con dos consignas, que eran nos mueve el deseo, un poco con esta idea de desplazarnos del lugar del tema, y vivas libres y desendeudadas nos queremos, y a la semana apareció el Banco Santander empapelando la ciudad diciendo no pidas deseos, pedí créditos. Banca mujer, ¿no? Entonces era créditos especialmente para mujeres, con esta idea de el modo de acceder al deseo es por el crédito, pero a la vez tomando las... O sea, ese tipo de, ¿no?, de traducción captura en velocidad rapidísima y al mismo tiempo que te están diciendo, bueno, nos están hablando, ¿no? Entonces, creo que ese punto antineoliberal, ¿no?, me parece muy interesante. E insisto, creo que tiene maneras... desde el movimiento feminista, maneras muy creativas de ir diciendo en qué sentido nuestras prácticas son antineoliberales, no en puros términos declamativos ideológicos, sino pudiendo contar en concreto cómo el neoliberalismo afecta a las vidas, ¿no? Y entonces hablar, por ejemplo, como hablan hoy distintas colectivas y organizaciones, de cómo construir un programa feminista contra la precarización de las vidas, ¿no? Creo que eso se ha ido sistematizando un poco el programa de la huelga como un programa feminista contra la precarización de las vidas. Entonces eso implica hablar de pensiones, ¿no?, el sistema jubilatorio. Hablar de, bueno, a quienes se reconoce el trabajo doméstico. Acá hicimos una actividad muy interesante cuando se quiso recortar el derecho jubilatorio para las amas de casas, porque decían, bueno, no tienen los aportes, no sé si se dice así en España, los aportes, las contribuciones hechas. Y entonces nosotras hicimos una consigna que se llamaba mis aportes los tiene el patriarcado, ¿no? Diciendo, bueno, trabajé cuánto tiempo gratis, sin patrón o haciendo trabajo de cuidado no reconocido, informal. Y fue muy interesante porque esa consigna la tomaron los sindicatos para hacer campaña reclamando también el derecho jubilatorio, ¿no?, para amas de casa y para trabajadoras cuyos patrones no les habían hecho los aportes porque las habían tenido en condiciones de precariedad, de informalización, ¿no? Y esa consigna, mis aportes los tiene el patriarcado, hizo sentido inmediato, ¿no?, para pensar por qué el tema de las pensiones era fundamental y de las jubilaciones contra la precarización, bueno, en general de las mujeres trabajadoras en el sentido amplio de mujeres trabajadoras, ¿no? Y por último, para terminar, con esta cuestión de la fluidez y la diversidad y la debilidad que eso supone, sí, yo creo que hay una necesidad de inventar formas políticas, ¿no? Y creo que todavía lo hablamos con compañías de Brasil y de Chile, tendríamos que repasar las invenciones que fuimos haciendo, por ejemplo, bueno, las formas coordinadoras, las formas de colectivas con capacidad de convocar a ciertas fechas, ¿no?, cuya autoridad por ejemplo, en el caso del colectivo Ni Una Menos, bueno, tiene la capacidad de ser la que convoca a la huelga, pero después eso se difunde y se abre, pero sí hay algo del ejercicio de convocar, pero también las compañeras de Brasil decían, bueno, nosotras estamos practicando las candidaturas colectivas. Y algo parecido hicieron las compañeras en Chile cuando dijeron ahora para las constituyentes, vamos a desbordar quienes están habilitados como candidatos y además, si entra una, entramos todas, ¿no? Son, me parece, como formas que se van inventando también para producir como una autoridad a la hora de la convocatoria que no sea tampoco el repliegue de las formas clásicas, ¿no?, de la política que, bueno, concentra, digamos, ciertas funciones y ciertos liderazgos de determinada manera que ya conocemos, ¿no? Pero a la vez hay una función de liderazgo en ciertos momentos, digo, por ejemplo, para una convocatoria, por ejemplo, para coordinar ciertos trabajos colectivos, digo, para escribir un documento, para llamar a una manifestación, para organizar los cuidados y la seguridad de una huelga, no sé. Y también como que eso va teniendo diferencias territoriales, ¿no? Pero creo que ese es un problema para seguir pensando en las formas políticas y organizativas, ¿no? Sí, nos toca pensar mucho. Estaban por aquí, a ver, ¿estaba Belén? Pues venga, Belén, tú arrancas. Hola, Verónica, gracias por tu presentación. Yo me quedo pensando, me quedo sentí pensando en el internacionalismo, en lo transfronterizo y en esa invitación a traspasar las fronteras patriarcales, las patrias patriarcales, para inventar nuevas formas de vinculación, de encontrarnos, de vincularnos. Creo que ese gesto es muy feminista. ¿Por qué está siendo importante este tema hoy día para mí? Porque llegué a Madrid, yo soy chilena, llegué a Madrid, y una de las cosas que yo sentía como, no sé, como intención, era generar vinculaciones, ¿cierto? Generar vinculaciones transfronterizas para hacer dialogar las diferentes experiencias, situando mi propio conocimiento de la resistencia chilena del último tiempo. Y me encuentro en Madrid con un espacio muy acogedor, que es la colectiva H&M Lavapiés, mi barrio, que llegué ahí como medio por casualidad, pero también me encontré con un espacio de resistencia. Ahí están las compas de H&M Lavapiés, que fueron muy amorosas conmigo. Pero me encuentro también con un espacio de feminismo blanco súper hegemónico, súper academizado y súper institucionalizado. Sí, ellas lo saben. Y súper doloroso también. Y primera vez, por el lugar de privilegio que tengo en Chile, no me había sentido nunca discriminada por mi condición de ser sudaca. Y acá lo sentí en un espacio académico, donde mis comentarios no eran, y los de mis compañeras sudacas no eran validados por ser sudacas, digamos. Entonces, claro, ¿cómo? Para mí es una pregunta nueva. Porque claro, con las compas latinoamericanas, entre nosotras, yo participo de una colectiva que se llama Desbordando Feminismos, que somos bordadoras feministas de diferentes territorios de Via Yala, desde México hasta Chile. Y ahí en ese espacio nos encontramos, ¿cierto? Y como que es más sencillo. Pero desde este otro continente está siendo muy violento. ¿Cómo romper con ese feminismo blanco que está súper institucionalizado y que plantean? Yo lo escuché, que existe un feminismo. Existe solo un feminismo. Entonces, claro, una trae toda la reflexión, toda la experiencia corporal que a una la ha atravesado, todas las memorias, y una trato de dar a conocer desde una experiencia situada mis reflexiones o mis sentires, y no tienen cabida porque existe solo un feminismo. Entonces, yo me quedo pensando súper harto en esta invitación concreta que me hace sentido, y creo que las zapatistas también vienen a eso, digamos, como a romper estas fronteras y a desbordar, ¿cierto? Pero claro, ¿cómo se hace cuando hay barreras tan instaladas? Y claro, yo lo cuento de mi experiencia de ser sudaca, pero con la colectiva H&M Lavapié, el ejercicio que estamos haciendo es vincularnos con las senegalesas, con las marroquíes, que son otros diálogos, con África, son otros diálogos que no se hablan con palabras, sino que se expresan de múltiples maneras, como lo que decía ya ahora último, como la creatividad, como tenemos que encontrar nuevas formas de vincularnos, porque no tiene que ver con que yo acojo a la otra, tiene que ver con repensar también mi propia experiencia en ese territorio en el que habito desde antes de que la otra llegara, digamos. Esa es la única diferencia. Y solo para comentarlo, creo que la reflexión sobre el cuerpo territorio, y esto a modo como de fans, en realidad, tengo que decir que tu reflexión sobre el cuerpo territorio fue muy útil para mi trabajo de investigación, toda la conceptualización que haces, y creo que para Europa, o para mi experiencia madrileña, es un gran aporte, porque creo que es una propuesta que surge desde nuestro territorio y que en el fondo implica una nueva manera de entenderse a sí misma, de ser y de vincularse con la historia y con la tierra misma. Creo que es una epistemología otra, que creo que es una muy buena noticia. Así que muchas gracias por ese trabajo, Verónica, y eso. Gracias, Belén. Estaba a ver que no, Paloma y luego Fabi. Hola, Verónica, y bueno, hola a todas. Que bueno, yo también un poco siguiendo con lo que comentaba Belén, te quería agradecer pues un poco también el trabajo que habéis hecho con las compañeras de traducción política, porque yo creo que habéis tenido pues la habilidad de plasmar pues cosas que a lo mejor no sabíamos todavía nombrar, ¿no? Y cosas que estábamos viviendo. Entonces yo creo que trabajos como los que habéis hecho pues nos ayudan mucho a pues aprender a nombrar, ¿no? Y ayuda como un mapa general, ¿no? Y pues yo tenía una pregunta, así un poco en general a todo el mundo, sobre el tema de la pandemia y el endeudamiento. Y pues yo me estaba acordando también, pues Marisa, participas en el movimiento por la vivienda, entonces también quería traer el tema de las huelgas de alquileres, ¿no? Y el papel que para mí yo veo como fundamental que han tenido especialmente durante la época del confinamiento, también no solo como una cuestión práctica sino también pedagógica, en el sentido de pues no sé, desde los colectivos de barrio, desde las redes de apoyo mutuo de los barrios, cuando venía la gente y decía no estoy cobrando, no puedo pagar, pues toda la el trabajo que hicisteis desde los colectivos de vivienda de impulsar la huelga, creo que ha sido una herramienta buenísima y súper útil también para desbordar a qué tipo de personas llega esto, ¿no? Porque la gente se sentía, no, es que estoy ocupando, ¿no? Entonces ha servido como una forma también de problematizar todos los discursos sobre la ocupación, que a lo mejor había personas que no se estaban planteando en ningún caso, ¿no? Entonces, pues como que yo creo que la situación de la pandemia ha permitido también pues, poner sobre la mesa unos debates que estaban siendo complicados, ¿no? Trasladar. Entonces, también quería preguntar si en otros territorios que se ha habido iniciativas parecidas como la de la huelga de los alquileres o, bueno, eso, ¿qué otro tipo de acciones ha habido en torno pues a la lucha contra el endeudamiento por la vivienda durante estos meses? Bien, eso, muchas gracias. Gracias, Paloma. ¿Estaba Fabi? Sí, ahí prendí la cámara, no sé si me escuchan, estoy con audífonos. Bueno, agradecer a Verónica, igual que mi amiga Belén que habló recién, fans también de tu escrito, de tus pensares, de tus perspectivas. Les saludo acá desde el sur de Chile, desde Temuco, y vinculando igual un poco lo que planteaba Belén respecto del racismo en los espacios feministas en digamos en Europa, no es primera vez que lo escucho. Tengo otra amiga que también estudió su doctorado y su magíster allá, y las experiencias de discriminación por ser sudaca eran incontables. Entonces, pero trayendo ese debate un poco acá al Cono Sur, considerando también como la construcción histórica de lo que significa el Cono Sur, no como la idealización del blanqueamiento, ¿cierto?, de Chile, Argentina y Uruguay, cómo estos feminismos, ¿cierto?, tan fuertes que se empezaron a gestar en Argentina, cómo estos feminismos se hacen cargo, porque bueno, yo igual viví en Argentina 2 años, me fui a estudiar un magíster a Buenos Aires, y me pasó un poco parecido, ¿no? Nunca había vivido la discriminación por raza hasta ser migrante, y es algo muy fuerte también, y me parece que el feminismo argentino y sobre todo el porteño es muy, muy, muy blanco centrado, muy europizante, muy deseoso de ser, de limpiarse de la clase y la raza, o sea, de la raza, tal vez de la clase no en realidad, pero sí de la raza, y cómo estos feminismos de acá del Cono Sur se hacen cargo, tu perspectiva, ¿no?, del racismo y la colonialidad. Y ahí, enlazando con esto, cómo la colonialidad en el fondo, esto también es como una visión tal vez no personal, pero ver en la colonialidad el origen también de las violencias hacia los cuerpos femeninos y feminizados, ¿no? Como con la implantación, con el hito colonial, con el colonialismo proveniente de Europa, ¿no? Se imponen relaciones de género que no eran así antes de la colonización, y ahí se impone también el feminicidio y la violencia hacia cuerpos femeninos y feminizados como una forma de relacionamiento social válido. Entonces, eso por una parte, y en vínculo también, ¿cómo esta potencia, cierto, feminista, como este deseo de cambiarlo todo, que me encanta la consigna, se puede traducir de manera concreta respecto a la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, sabiendo que el Estado es el ente patriarcal y colonial por excelencia? O sea, es el patriarcado y el colonialismo encarnado en maridaje con el neoliberalismo. ¿Cómo el Estado en el fondo puede reparar o puede dar justicia frente a las violencias? Porque nos siguen matando, y creo que la violencia y el feminicidio tiene que seguir siendo parte de nuestra agenda. No debe perderse, ¿no? Por supuesto, sin perder de vista todo el resto de complejidades que afectan nuestras vidas, pero me parece que es un tema del que hay que seguir haciéndonos cargo. Y ahí también, como retomando esa frase tan repetida de que América Latina es el lugar más peligroso para las mujeres, en América Latina nos matan todos los días, como si fuéramos uno, siguen perpetuando esa visión bárbara de que somos unos salvajes y que de acá no sabemos cómo relacionarnos, y que en el fondo fue algo que nos impusieron en base a sangre y espada y cruz. Eso más o menos, como, y agradecerte nuevamente por todo lo que nos compartes. Vale, pues te pasamos de nuevo a ti la palabra, Vero. Se está despidiendo la gente, no estás viendo el chat, se ha ido Nat, se ha ido Maite, se ha ido... Ahí lo tengo del costadito. Agradeciendo, sí, mucho. Bueno. Bueno, a ver, hay, me parece, algo en común que planteaban las compañeras, que es esta cuestión de cómo el feminismo, el movimiento feminista, y ahí viene, ¿no?, como enunciarlo en plural, no es un feminismo, y sobre todo se hace cargo de la dimensión racista como una de las violencias fundamentales, ¿no? Yo creo que, y en Argentina, con toda esta intento permanente de blanqueamiento, de europeización, de resistencia a reconocer, digamos, la importancia del movimiento indígena, pero también de las organizaciones de compañías afro, ¿no?, que han sido fundamentales también en plantar su presencia, sus demandas, sus cuerpos en las asambleas, en el paro y en las organizaciones en general. Yo creo que en América Latina eso es una discusión muy, muy abierta, ¿no?, con todas las tensiones, con todas las complejidades, pero que lo veo muy, muy abierto, y como una tensión que permanentemente obliga a redefinir permanentemente qué es el feminismo, ¿no?, qué son los feminismos, en qué sentido, si no es un feminismo que se pueda hacer cargo de eso, es un feminismo que no puede hablar de neoliberalismo, por ejemplo, ¿no?, sin asumir la violencia racista. Y creo, no sé si cuando conversaron con Raquel Gutiérrez habló de eso, pero la manera en que ese triángulo de colonialismo, patriarcado y capitalismo hoy, digamos, está siendo utilizado como una manera de comprender en términos sistémicos las violencias, me parece que es muy importante, y que en otros momentos los feminismos ni siquiera se planteaban esos análisis, más allá de algunos estudios muy académicos dedicados a esas cuestiones, ¿no? Yo creo que hoy la dimensión de cómo se imbrica la cuestión colonial, racista, patriarcal y capitalista neoliberal está siendo debatida de una manera que antes no tenía, digamos, esa comprensión en términos estructurales, ¿no? Y cuando yo trabajé el concepto en el libro de cuerpo-territorio, me parecía que iba en esa clave, ¿no? La posibilidad de entender los cuerpos de cada quien, por un lado, por fuera de la fantasía individual, ¿no? Y del recorte de los límites o de los bordes o de del yo como fortaleza y fantasías también de autonomía liberal individual, y cómo la presencia, digamos, de ciertas luchas y de ciertos feminismos y de ciertas tradiciones y genealogías nos obligaba a pensarnos en relación a los territorios, ¿no? Esa idea de que alguien puede estar sin territorio es absolutamente fantasiosa, ficticia, pero a la vez muy impuesta, ¿no? Como justamente una abstracción de nuestros propios cuerpos, de las condiciones de las que hacemos parte. Yo creo que eso está, como decías vos, Belén, profundamente vinculado a un pensamiento internacionalista o transfronterizo, ¿no? Porque ahí el trabajo que han hecho los feminismos migrantes y las colectivas migrantes ha sido para mí clave. O sea, en Argentina la conformación de Ni Una Migrante Menos para mí ha sido una de las experiencias más importantes, digamos, de declinar esta cuestión de Ni Una Menos en experiencias concretas y la manera en cómo ellas plantearon, bueno, qué significa la experiencia de ser migrante en Argentina, qué significa poner como el lugar de prioridad en su momento el rechazo a un decreto que criminalizaba la migración, pero también cómo eso se juega como condición diferencial a la hora de qué trabajos te van a aceptar y cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que asumir la dimensión transfronteriza y antirracista, por lo menos en América Latina, se ha convertido como en una premisa muy clave de las disputas de los feminismos, ¿no? Y bueno, la importancia además de cómo se está hablando de los feminismos negros, de los feminismos afro, de los feminismos indígenas, creo que ponen en tensión permanentemente esa consolidación de un feminismo blanco. Y también creo que hay maneras muy interesantes de cómo se está produciendo discurso, teoría, conceptualización, publicaciones, debates, que están totalmente por fuera, o que pueden tener alianzas, pero que están por fuera del registro académico, ¿no? Y en ese sentido a mí lo de las tesis me gusta mucho porque es también una manera de no ceder a la idea antiintelectualista de que por resistir a la academia entonces, ¿no?, nos convertimos en pura práctica, pura experiencia contra la posibilidad de conceptualización, de producir teoría, de esta potencia de nombrar las cosas, etcétera, sino que creo que es otra relación con las palabras, con los nombres, con la teoría, con los conceptos, y eso me parece también muy interesante de la capacidad de los feminismos de reapropiarse de esa potencia de nombrar, ¿no?, de decir, de inventar categorías, de poner nombre, de llevar además las teorías y las hipótesis teóricas a la calle, de hacer las consignas y imprimir sus propias publicaciones y demás. Creo que eso es una dimensión muy, muy interesante. Y respecto del origen de las violencias, creo que es fundamental lo que decía Fabi, ¿no? Creo que por eso hoy está tan presente esa dimensión anticolonial también, porque hay un reconocimiento de ese origen, ¿no?, y de esa actualización de ese momento colonial en las formas que toman las violencias, ¿no? ¿Por qué sobre ciertos cuerpos? ¿Por qué sobre ciertos territorios? O como dice Rita Segato, ¿por qué con ciertas formas de crueldad que, ¿no?, actualizan dinámicas coloniales? Entonces, creo que cuando hablamos de anticolonialismo no es simplemente una cuestión en términos históricos, sino también de comprender por qué hoy esas formas coloniales se actualizan como violencia contra ciertos cuerpos y ciertos territorios, ¿no? Y yo creo que esa comprensión está siendo muy, muy clave hoy. Y respecto a lo que decías vos, Paloma, de la huelga de alquileres, acá hizo un trabajo muy importante el sindicato de inquilinos, de inquilinas, durante toda la pandemia. Ya venía haciendo ese trabajo, pero tomó mucha fuerza durante la pandemia, primero haciendo, bueno, una encuesta de endeudamiento, es decir, de cómo estabas pudiendo pagar el alquiler y si te estabas endeudando y con quién y de qué manera y a qué le pedías prestado. Entonces fue visibilizar por un lado las condiciones de vida inquilinas y visibilizar la cuestión del endeudamiento. Nosotras como Ni Una Menos hicimos algunas acciones con el sindicato de inquilinos y sacamos en un momento un manifiesto que se llamaba La casa no puede ser lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria. Tratando de conectar, ¿no?, justamente esas dos cosas, porque una de las cuestiones que más nos comentaban los compañeras del sindicato de inquilinos es que la mayoría de quienes llamaban eran mujeres, que no les renovaban los alquileres, especialmente a las que tenían hijes, y que cuando renovaban, los dueños y las inmobiliarias era bajo condiciones totalmente abusivas. Y el otro colectivo que hizo un trabajo muy, muy importante y lo sigue haciendo es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, porque fueron las primeras desalojadas, ¿no?, y las primeras abusadas en las condiciones de esos desalojos. Entonces, ellas acá, AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, hizo un trabajo enorme denunciando quienes desalojaban, por qué, también reclamando políticas de apoyo a la vivienda, porque acá el gobierno hizo durante un año un decreto que prohibía los desahucios, los desalojos, pero igual el decreto no se cumplía, ¿no? Y se aprobó en Argentina durante el primer año de pandemia una ley de regulación de alquileres, lo cual es un hecho histórico, pero eso es como que enfureció al capital inmobiliario todavía más, y las inmobiliarias y los dueños empezaron a hacer un lobby tremendo contra la reglamentación de la ley de alquileres, ¿no? Hoy la situación de la vivienda está súper en crisis porque ese decreto que prohibía los alquileres se terminó el 30 de marzo, ahora la situación es de mayor precariedad. Hay una enorme cantidad de población vive en situación de calle, y eso lo están denunciando muchas organizaciones, que es cada vez más la población en situación de calle. Pero la acción del sindicato de inquilinos ha sido fundamental, y yo digo, me parece que también ha sido muy clave poder evidenciarlo, y yo creo que se ha logrado el tipo de violencia de género específica que iba en relación a los desalojos y a quienes se desalojaban y quienes eran las principales afectadas, ¿no? Bueno, además de otros trabajos que venimos haciendo también sobre la situación de urbanización en algunas villas de la ciudad, es decir, cuáles son las condiciones en las que se da esa urbanización. Así que eso, pero creo que es uno de los puntos de conflicto que va a seguir, ¿no? La vivienda se ha convertido en un campo completamente minado, ¿no? Y explica, bueno, en Argentina además eso habilitó como una secuencia de tomas de tierra, ¿no? Es decir, gente expulsada, y también muchas compañías que decían que iban a tomar tierra porque estaban escapando de hogares violentos, ¿no? Por primera vez también eso se hizo como enunciación pública, de que muchas de las razones de las tomas de tierras tenían que ver con fugas, ¿no?, de compañeras de situaciones de violencia de género. En otros momentos eso no era explicitado como un motivo de ocupación, ¿no? Pues a ver, para no agotarte ya, porque además hay mucha gente que está yendo, pero había una última intervención del 8M Lavapiés, así que la hacemos. Bien. Una cosa sí quería recordar es que justo se acaba de ir Kenia, que Kenia es del colectivo de prostitutas de Sevilla, Y con esto que estabas diciendo, ¿no? De la especial lucha y también la especial, bueno, y una cómo afectó, ¿no? No solo los desahucios, sino toda la situación de pandemia, también a las trabajadoras sexuales. Solo una puntilla que quería deciros, hicimos un debate desde la Fundación de los Comunes para hablar justo de eso, os pasaré el enlace porque me parece que, si bien aquí hay muchas tensiones, ¿no? Como han dicho Fabi, Belén, con el tema de la racialización, los racismos, el antirracismo y tal, sobre todo en el, también hay que diferenciar, yo creo, el feminismo institucional, académico, del feminismo de base, pero hay esas tensiones y están siendo precisamente productivas porque sacan a flote, ¿no? Cosas que se habían invisibilizado y desacuerdos. Entonces, al igual que eso se está trabajando, y yo creo que va a dar muchos, muchos más frutos por venir, el tema del trabajo sexual es aquí algo que no está generando todavía las alianzas y la incorporación que tiene que tener, sobre todo porque es como en el sector migrante, un lugar en el que se cruza la, de manera súper clara la clase, la raza y el patriarcado también en su imposición más de binomio, de género, es decir, lo trans tiene también mucho, mucho que ver ahí. Y eso sí lo quería como dejar, ¿no? Porque os mandaré, porque me parece como muy, muy importante y no se ha mencionado, y porque Kenia, aunque se ha tenido que ir, seguramente escuchará esto. Os paso la palabra. 8M Lavapiés. Vale, es una preguntita muy rápida porque estamos fuera de tiempo y como aquí estamos en grupo, pues es un comentario que nos ha salido y tenemos curiosidad. Entonces, pues bueno, muchas gracias, ha estado genial. Y bueno, simplemente nos sonaba que muchos de los temas que hemos hablado tenían que ver con el enfoque interseccional. Entonces, preguntarte, Verónica, si es una palabra que no utilizas y no lo sé, un poquillo por conocer cómo te situas con esto. No, me encanta el término, me parece muy importante, me parece que da cuenta de una genealogía fundamental, en el libro sí lo uso, y creo que cuando hablamos de, o cuando pensamos en términos de transversalidad, yo lo veo como la forma de organización política a la altura de un enfoque interseccional de las violencias, ¿no? En general, cuando se habla de interseccionalidad, es para pensar un modo en que se articulan o convergen las distintas violencias, ¿no? Y de cómo esa composición esto, ¿no? Es puesta en un plano de no jerarquía, entre la cuestión de la clase, la raza, el género, pero también para dar visibilidad, digamos, a las luchas históricas que han hecho de la interseccionalidad un modo de leer específico. Y yo creo que la transversalidad es, insisto, como si sería algo de la traducción en términos organizativos de cómo hacerse cargo de esa lectura interseccional, ¿no? Pero sí, me parece importantísimo. Y ahora también, leyendo algo, no sé si conocen, la vamos a traducir y editar en Tinta Limón, por eso, esta pensadora feminista negra de Brasil, pero que trabaja creo que en Canadá, que se llama Denise Ferreira da Silva, tiene un libro que se llama La deuda impagable, pero que una de sus, las cosas que más me llamó la atención que discute y que me parece interesante es, ella dice, bueno, pero para pensar la interseccionalidad tenemos que partir de que son dinámicas divididas o separadas. ¿Qué pasa si vamos un paso más allá y pensamos que esa separación se produjo históricamente? ¿Y cómo podemos pensar en las maneras en que eso que llamamos intersección tiene un momento anterior de no separabilidad en la experiencia, ¿no? Y creo que son todos debates como muy interesantes también en términos de cómo lo traducimos prácticamente, ¿no? No solo como perspectiva analítica, esto que también decía Belén, de, bueno, lo ven esa clave también lo del internacionalismo, ¿no? Cómo componemos ahí trayectorias dinámicas y dando espacios a formas de eso, de hacer comunidad en nuestros feminismos con todas las las dinámicas diversas y las trayectorias y los conflictos, pero al mismo tiempo partiendo de una idea de movimiento, ¿no? Están ahí en la cocina, las lavapiés. Una cocina en lavapiés. Pues muchísimas gracias, Vero, de verdad, y muchísimas gracias a todos por todas las aportaciones y sí, super debate. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Marisa, y muchas gracias a todas por la conversa. Y bueno, muy lindo estar así. Gracias. Estar de la distancia. Gracias. Gracias, Verónica. Chao a todas. Gracias. Chao. Chao. Chao. Stop it!